muy bien. ¿Cómo le va, Almendrón? Bien, ¿usted? Bien. Bueno, cuénteme, nuevamente se ha abierto la inscripción para aspirantes a agentes policiales, ¿no? Sí, nuevamente, o sea, la inscripción está abierta en forma permanente, lo que se ha recibido son nuevas directivas al respecto y se ha hecho hincapié desde no solamente el Ministerio de Seguridad, sino desde la provincia de Buenos Aires para que se impulse la inscripción de altas o de nuevo agente para que conformen los grupos de esta policía. Los requisitos siguen siendo lo mismo, es decir, ser argentino, tener entre 18 y 30 años de edad, no tener inconvenientes o conductas que hayan sido vinculados por alguna falta o algún hecho penal, y con la ventaja, que es lo que está anunciando el gobernador por todos los medios, de que van a tener una obra social y van a ser becados con un monto de 3.200 pesos mensuales para que completen los estudios. Los cursos este año se iniciarían en el mes de abril y están siendo remitidos, mejor dicho, afectados a la escuela situada en la localidad de Cañuela, los ciudadanos que se inscriban en este distrito y que aprueben los exámenes de ingreso correspondientes, los cuales también son efectuados en la localidad o en la escuela de Cañuela. Almendro, acá dice poseer condiciones intachables de moralidad y buenas costumbres. Sí, eso fue siempre un requisito. Esto va a ser determinado a través de un examen de un informe de viso, un informe ambiental que se hace desde esta policía, y luego se hace un informe psicológico, que son dos de los puntos primordiales para poder ingresar a esta institución. Se entiende que aquella persona que ha tenido alguna vinculación en algún hecho, algún delito, o ha tenido no solo delito, sino una falta, sería un impedimento para poder ingresar a esta institución. Mi pregunta es, después aparecen policías implicados en cosas, en delitos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Dentro de la misma policía? Ha habido ejemplos, como usted dice, de alguna persona que por ahí ha tenido algún, no sé si antecedente penal, pero sí alguna infracción, alguna contravención, o ha sido vinculado al menos públicamente por algún hecho. También ha sucedido de que ha habido personas o ha habido ciudadanos inscriptos que han ingresado en otra localidad, lo cual desconocemos el motivo del ingreso. Puedo solicitar, cambiando de tema, la información que tenemos, ¿puede ser que el comisario Tercera no seguiría como comisario en Saladillo? No, todavía no tenemos ninguna información al respecto. Por el momento sigue estando al frente de la dependencia policial. Pero sí es cierto de que habría alguno, no, alguien vinculado con seguridad no está muy conforme con Pereira, ¿no? Podría suceder algo de eso, todavía no ha sido confirmado y está siendo motivo de estudio por, como dice usted, por algún organismo de seguridad relacionado a esta localidad. Y también un agente policial de la patrulla rural. De la patrulla rural, lo que ha sido en el momento de que fue reestructurada y que se fue cambiado el jefe, hallándose actualmente a cargo del subcomisario Larrañé, el mismo, luego de un tiempo prudente, analiza y va tratando de conformar el grupo que a él cree conveniente y que cree que puede llevar a cabo las tareas de la mejor forma o más eficiente, por lo cual ha sido sacado de la patrulla rural un efectivo a otra área y en los próximos días también puede ser desvinculado de ese trabajo hacia otro sector de este distrito o otro efectivo policial. El pasado estuvo el jefe de la departamental y se sospechaba que era por este motivo, ¿no? De algunos relevos. No, el jefe departamental estuvo en una reunión el día martes en el foro de seguridad y allí se hablaron distintos temas y los dos principales temas que se abordaron fue el del tránsito y el de el hecho calificado que aconteció en Del Carril, y a partir de ahí se fueron tocando distintos temas que fueron derivando en el ámbito de esa reunión. Comisario, ¿pueden volver los secuestros virtuales? Hemos notado que en los últimos días se han producido algunos en la localidad de 25 de mayo y lo que nos dice la experiencia es de que cada 3 o 4 meses es afectada la zona en general, no solamente Saladillo, sino General Alvear, 25 de mayo y Las Flores, por lo cual entendemos que puede suceder en estos días y reiteramos siempre a la población que esté atento a estos llamados. Generalmente han sido llamados a teléfono fijo y en algunas oportunidades celulares, y lo que ha cambiado en esta oportunidad o en estos días es que se ha requerido algún depósito de una suma de dinero a través de Western Union, a través del correo local. Antes El común denominador es que se hacía viajar a la persona. En este caso se ha hecho depositar dinero en Western Union, por lo cual es mucho más rápido y efectivo para los delincuentes llevar a cabo la obtención de este dinero. Siempre recomendamos a las personas de que ante un llamado de esta necesidad o de esta situación, que se acerquen, no llamen al 101 o que se acerquen y hablen con un familiar y que el familiar se ponga en contacto con las autoridades policiales. ¿Y si lo depositan, en nombre de quién? Se ha dado que depositan, hubo en la zona al menos un depósito a nombre de un o a favor de un ciudadano en la localidad de Córdoba. No conozco los detalles de Western Union, pero tengo entendido que es inmediato la acreditación, por lo cual se presentaría, entiendo yo, alguna persona en otra localidad o en otro punto del país con un documento que podría ser apócrifo y retirar el dinero. ¿Pero sería fácil de identificarlo? Yo diría que no. Si está con un documento apócrifo, el empleado del correo no tiene la... ¿cómo diríamos? No tiene por ahí el... no sé si la obligación, pero sí, claro, de contactar si el documento es o no apócrifo. Supongo yo que podría ser una de las situaciones, pero ¿qué ha pasado? Ha pasado. Ha sido depositado en alguna oportunidad dinero a través de Western Union a un punto del país, precisamente a la provincia de Córdoba. El día de ayer, a la noche, estuvieron dos personas para averiguación de antecedentes, ¿puede ser por el caso del lunes del robo? Sí, se está trabajando en el caso del robo de pellejeros, me dice usted. Sí. En ese hecho se está orientando la investigación hacia una persona que no es de esta localidad y que espontáneamente, o que mejor dicho, se hace presente esporádicamente en esta localidad, ya que cuenta con su progenitora. Y esa información ha sido obtenida a través del trabajo que se ha llevado a cabo en los últimos días, y en el marco de ese trabajo dos personas fueron, diríamos, no interrogadas, sino que fueron los cuales aportaron información acerca de ese delito que en el cual resultara danificado el ciudadano pellejero. ¿Y hay alguna vinculación con el caso de Correales? No, con el caso de Correales se sigue trabajando con otra línea de investigación y en el mismo... ha surgido alguna identificación, lo cual permite avanzar alguna investigación, pero son distintos hechos y distintos las líneas investigativas. Este de pellejero es un tal Mo, de 9 de julio.